10 de noviembre. Este día, en el año 1759, nace en Marbach Friedrich Schiller. Este poeta, pues, quedará, o se podría pensar que en realidad nosotros no tenemos por qué meternos con los poetas en un programa que está casi dedicado a la música. Y yo creo que pocas personas o pocos poetas tuvieron una participación más gloriosa que Friedrich Schiller en el campo musical. Él era hijo de un cirujano que pretendió, pues, que estudiara la misma profesión. Cuando Schiller asistió a la primera clase de disección, se le acabó la vocación y dedicó, pues, entró a la academia militar, donde tampoco se pudo acomodar. Esta doble actividad tan dispersa, tan distante de lo que habría de ser su verdadero desempeño, pues lo llevó a mantenerse trabajando en un regimiento y escribiendo obras que fueron, en realidad, una tras otra, fueron verdaderas obras maestras, empezando por Los Bandidos, después siguió Don Carlos. A propósito de Don Carlos, pues recordemos que fue el tema utilizado por Giuseppe Verdi para su ópera Don Carlos, que es precisamente como la esencia y la raíz de esa leyenda negra que se tejió contra España. También salieron de ahí la María Estuardo, que después fue musicalizada por Donizetti, y La Muchacha de Orleans, que es una ópera de Rossini, La Novia de Messina y Guillermo Tell, también del mismo autor, la famosa Neni de Johannes Brahms, y nada menos El Canto de la Alegría, es decir, El Himno a la Alegría, que es el final de la Novena Sinfonía de Beethoven. Yo creo que Schiller tiene un campo de honor entre la galería de los grandes músicos como uno de los personajes que más ha estimulado la imaginación y la inspiración de los grandes músicos. Schubert y algunos otros compositores como Beethoven, como Schumann, han utilizado los textos de estos poetas alemanes, Schiller, Heine, Goethe, y los han musicalizado con éxito, y son unos líderes muy conocidos y muy difundidos. Ciertamente, todos los poemas de Friedrich Schiller cayeron en muy buenas manos, porque fue una época en la que el género más importante fue precisamente el Lied, y una canción ante todo necesita un sustento poético en que apoyarse, porque si no hay un verdadero texto que estimule y que realmente impulse la imaginación del compositor, pues no se pasará de obras de corto vuelo y de vuelo muy bajito. Thank you. En 1862, un 10 de noviembre, Giuseppe Verdi, nacido en 1813 y muerto en 1901, estrena La Fuerza del Destino en San Petersburgo. Esta obra y este lugar de presentación casi que nos está reafirmando en la continuidad que tuvo la ópera italiana en Rusia. Estamos hablando del año 1862. Verdi está estrenando óperas en italiano en San Petersburgo, mientras el grupo de los cinco, Korsakov, César Cui, Balakirev, Borodin, todos ellos estaban, Mussorgsky, estaban luchando por imponer su nueva modalidad de la ópera rusa. El nacionalismo. Exacto, y una ópera de mucho vigor y de mucha importancia, porque no era sino, era la expresión auténtica de un pueblo que también tenía muchas cosas que decir en el campo musical. Sin embargo, La Fuerza del Destino pues fue una de esas obras que se recibió y se aplaudió a rabiar en San Petersburgo. Claro, es la última época y todavía en esta época se utilizaba la ópera en italiano y en Rusia se oía en el Teatro Imperial de San Petersburgo, donde se oyó, pues era una cosa absolutamente corriente el seguir el libreto, generalmente sí traducido al ruso o al alemán o al francés. O al francés, que era el idioma... El idioma cortesano, culto, pues. El idioma culto, sí, en realidad se suponía que la buena educación determinaba que a la gente, pues si uno no conocía a una persona, no tenía la vulgaridad, o no era de muy mal gusto dirigírsele en ruso. Era como lo corriente de dirigírsele en francés, pues que era muy correcto. Y si eran técnicos, pues, como podía suceder en una industria o en algún trabajo, por lo general en alemán. Y el pueblo, pues la gente hablaba todo esto. En realidad manejaban sus tres o cuatro idiomas muy, muy bien manejados. Este libreto de La Fuerza del Destino es un tanto truculento, pero es un argumento o un libreto muy bien realizado que permite un desarrollo, pues ese desarrollo de gran fuerza dramática que es la característica de Verdi. Este libreto es de Piave. Vamos a presentar la obertura de la ópera La Fuerza del Destino del compositor Giuseppe Verdi, estrenada el 10 de noviembre de 1862 en San Petersburgo. El 10 de noviembre muere Antonio María Valencia en Cali. Antonio María Valencia es, indudablemente dentro del panorama nacional, uno de los grandes músicos, no solamente como creador, como compositor, sino como pianista. Pues Antonio María Valencia, antes de volver de sus estudios en Francia, estaba en realidad dedicado a dar recitales y conciertos con muy buen éxito por Europa. Es una lástima que el medio nacional no hubiera tenido la infraestructura cultural para haber aprovechado en su justa dimensión la sabiduría de este gran compositor. Antonio María Valencia, de todas maneras, dejó en Cali una escuela que ha sido en realidad el alma mater, digamos, de la música en el Valle. Maestro, aprovechemos esta oportunidad para hacer una breve referencia a los grandes compositores de la patria. Adolfo Mejía, de Cartagena, Uribe Holguín, el maestro Vidal. De todos estos compositores tan tan luchadores y tan injustamente tratados en Colombia. En realidad hemos mirado más hacia afuera que hacia adentro. Hemos admirado mucho todo lo extranjero, pero no por el hecho de ser colombiano una cosa es buena, como algunos pretenden. Hay unos nacionalistas de esos extremados y radicales que creen que la mejor música es la colombiana porque es colombiana. No, eso no es razón en música. En Colombia ha habido buenos músicos y se ha hecho muy buena música, pero no porque sean los autores colombianos, es porque han sido realmente músicos muy notables. Y yo diría que el hecho de ser músico en Colombia es un acto heroico, como lo decía el maestro Rosso Contreras. Él decía que que a todos los músicos en Colombia les debían dar un premio por ser colombianos, y en eso tenía mucha razón, porque es muy difícil luchar contra la dificultad del medio en Colombia. El caso de Adolfo Mejía es un caso verdaderamente maravilloso. Adolfo Mejía ni siquiera era de... Él vivió en Cartagena y fue muy... pues funcionó alrededor de Cartagena y allá murió. Pero él era de Cincé, un pobre pueblo de esos pueblitos perdidos de la costa. Y este señor, a fuerza de interés y de talento, logró abrirse campo y llegar a ser un músico, pues un músico de grandes realizaciones, con obras sinfónicas maravillosas y con verdaderas realizaciones de talento. Lo mismo el caso de Uribe Holguín. Claro que Uribe Holguín tuvo una oportunidad que no tuvieron los otros, fue el de estudiar en la Escola Cantorum, fue discípulo de Nadia Boulanger y cosas por el estilo. Lo mismo que pasa con Posada Amador, el compositor antioqueño que vive en México desde hace muchos años. Fabio González Zuleta también tuvo la oportunidad de estudiar en España. Él fue discípulo de Conrado del Campo, que fue el gran maestro de la última camada de músicos españoles, y discípulo de él fue González Zuleta. Claro está que no tratamos de demeritar las grandes realizaciones de González Zuleta. Y finalmente, maestro, el Chopin colombiano. Pues el Chopin colombiano, Luisa Calvo. Luisa Calvo es un tipo de un talento extraordinario y de una chispa y de una sensibilidad exquisita, que por desgracia, pues en realidad él tuvo un desempeño muy humilde, porque casi que se formó solo y tuvo una producción que trataba de nivelarse con los románticos franceses de la época. Yo creo que hay mucha influencia de Massenet y otros autores de la época en él, pero indudablemente es uno de esos músicos que tiene una exquisita personalidad. En estos días conocí, y esto fue una cosa muy agradable, uno de los discos de prueba grabados por el maestro Harold Martina en Europa, donde incluyó algunas piezas de Luisa Calvo, tocadas de una manera simplemente exquisita, como es lo normal en el maestro Harold Martina. Maestro, aunque se nos quedan, pues estamos hablando de algunos compositores colombianos y se nos quedan algunos, de todas maneras, hagamos la última referencia a tres contemporáneos, a los maestros Francisco Sumaqué, Blas Emilio Ateortúa y Luis Antonio Escobar. En realidad, son de, pues, de tendencias muy distintas. El caso, pues el que mejor conozco indudablemente es el de Luis Antonio Escobar, quien me honró con su amistad y que fue discípulo de Blacher en Alemania, y por lo mismo pues tuvo una formación muy estructurada y llegó a tener un conocimiento de la composición musical y una habilidad de mano extraordinaria. Esa habilidad de mano en el oficio equivale a una facilidad de expresar sus ideas rápidamente y sin mucho titubeo. Casi que el mérito de Luis Antonio Escobar es haber aplicado estos sistemas, estas modalidades, sin perder ese color local que es muy intenso en él. Al fin y al cabo, él era de Villapinzón y fue de Villapinzón toda la vida. Es decir, él no dejó olvidar nunca el lugar de donde procedía, de la misma manera que el maestro Blas Emilio Ateortúa, que es un joven, porque en realidad jóvenes son todos aquellos que son o de la edad de uno o de ahí para abajo. En realidad Blas Emilio es mucho más joven que yo, y este señor nació en Medellín. Es uno de esos luchadores extraordinarios, un tipo de una capacidad grande de composición. Escribe a alta velocidad también, es un compositor de mucha habilidad, de mucha soltura y de una, digamos, de una heterogeneidad extraordinaria. Escribe música para canto, para instrumentos, para solistas, escribe a la manera de, hay un divertimento a la manera de Mozart y cosas por este estilo. Blas Emilio es un inquieto permanente y que siempre está haciendo obras nuevas, obras originales, y siempre buscando caminos nuevos. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, la música del maestro Antonio María Valencia. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana.